Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, amigos, continuamos con el programa. Hoy una mañana muy especial porque está el locutorio lleno de gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Cosa que nos gusta muchísimo, estar siempre acompañado y sobre todo si estamos bien acompañados, con mayor razón, ¿eh? Con mayor razón. Hoy tenemos una invitada que nos, a mí particularmente me parece genial que haya venido y esté un ratito con nosotros compartiendo sus ideas o sus pensamientos, sus criterios, y que yo la miro porque es una persona que emprende muchas cosas y además fue una de las, no sé si incitadoras para que ocurriera eso, que de un coro que se llama Hijas de la Luna. Carmen Ruiz, buenos días. Hola, buenos días. Fuiste una de las principales. A mí me ponéis las principales en muchas cosas, yo solamente soy parte de colectivos, ¿sí?, que se plantean cosas y que resulta que tienen éxito. Eso es, porque... con humildad. La humildad es bonita. Digo esto porque lo conozco muy profundamente. Pepa Pérez también participa en ese coro, así que ¿sí, conocemos las intríngulis del coro y es fantástico el trabajo que hacéis de concienciación, de empoderamiento de la mujer. Por lo tanto, enhorabuena por ese trabajo. También tiene en mente Carmen Ruiz la creación de unas convivencias, de un lugar donde podamos convivir los mayores, Casa de la Vida. ¿Y cómo va eso? Eso hablaba con Rafael ahora, que me ha preguntado cómo va. Eso va lento. Eso va, yo creo que rompiendo muchos retos que nos vamos encontrando como piedras en ese camino que es nuevo y por lo tanto es complicado. Y resolver todos los retos que se plantean por delante para que se pueda conseguir lo que nosotros queremos, que ahora lo explico un poquito más despacio, pues eso tiene que ser lento. Lo que no queremos es que se pare, y lo que queremos, que lo que tememos es que nos urge que eso se haga ya, o por lo menos se queden concretadas cosas lo más pronto posible. En otra ocasión hablaremos exclusivamente de ese proyecto y te invitaremos para otro día para que hablemos de la Casa de la Vida. También está con nosotros Miguel Santiago, cosa que nos gusta muchísimo que esté, porque es un hombre que se nos pierde de vista muy fácilmente. ¿Qué tal, Miguel Santiago? Buenos días. Muy buenos días. Pues nada, aquí encantado, y además hoy con un ambiente tan cálido y tan afectivo, ¿no? Hombre, tan feminista, genial. Pues que no se puede estar tan a gusto como aquí. También está nuestro noble Rafa del Castillo. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo está usted, hombre? Pues muy bien. Aquí, como lo contaba muy bien Miguel, muy bien rodeado, don Alejandro y doña Inés. Y buenos días, Rafa. También tenemos aquí en el estudio... Y dones y doñas. Doños y doñas. También tenemos aquí al lado mío, pegadita a mí, está doña María José Moruno. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? Bien. Yo estoy muy bien. Estupenda, ¿no? Muy contenta. Como siempre. Después de estar por las calles haciendo la madre tarde. Se sale. Estupenda. Y hoy tenemos una invitada que nos va a presentar Inés. Y para mí, yo quiero agradecerle mucho y creo que es un descubrimiento enorme encontrar una persona tan llena de cualidades, de compromisos, de implicaciones, y que ha accedido a atendernos a través del teléfono para hablar del tema que queremos plantear esta mañana. Inés, cuando quieras. Se trata de Pura Sánchez, que va a entrar ahora en línea telefónica, que es feminista, investigadora, escritora, activista de memoria histórica. El último libro es La luz de la inocencia, y aunque ha hecho trabajos de investigación anteriores, como el libro Náufragas, Mujeres y Franquismo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pura? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy encantada de participar en esta tertulia y estoy como he escuchado a los invitados que están ahí en el estudio y tal, pues yo también estoy muy contenta de ayer. Estoy todavía un poco con agujetas emocionales de ayer por la tarde, sí. Es que además nos faltó otro elemento de admiración a Pura Sánchez. Se me olvidó comentarte, Inés, ¿sí? Que además ella trabaja en radio y hace un programa mensual en Radiópolis. ¿Cómo se llama el programa, Pura? Sí, el programa se llama Feminópolis, para que quede claro que hablamos de la ciudad de las mujeres. Un programa que lleva ya, precisamente coincidiendo con el 8 de marzo, es nuestro tercer 8 de marzo, llevamos 2 años. Ajá. Arrancamos el 8 de marzo de 2017. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy interesante y el otro día hicimos un balance sobre este año del 8 de marzo, ¿no? Que ha pasado desde 2018 al de este 2019. Y qué bueno, bien, está, qué bien. Nada bien. Pues. Es divertido, muy divertido y muy esperanzador. Ya hemos hecho las presentaciones y vamos entonces a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo. Quisiéramos hacer un análisis sobre la situación política de Andalucía. En las últimas elecciones autonómicas, las campañas electorales fueron hechas como protagonista principal de todos los debates y discusiones, fue lo que ocurría en Cataluña, y poco se habló de Andalucía. Por lo tanto, había un interés político estratégico que nos alejó mucho de la realidad de Andalucía. Y una realidad que se va marcando de una manera que parece que Andalucía, no sé, ¿existe Andalucía, Miguel Santiago? ¿O parece que no? Somos España, sí. Europa, el planeta Tierra, pero Andalucía como esencia, cultura, el poder defender sus intereses, el poder resolver las inquietudes que puedan tener los andaluces, parece que nadie se preocupa de eso, hasta la fecha. Cuando es de las tierras con más historia de todo el Mediterráneo, ¿no? La civilización egipcia es la que, junto con nuestra civilización, que hunda sus raíces pues hace 2.000, 3.000 años, incluso antes de Cristo, ¿no? Igual que le pasó a la civilización egipcia, ¿no? Posiblemente, si tuviésemos que levantar toda la tierra andaluza, no quedaría Andalucía por debajo de Egipto en el tema arqueológico, ¿no? Con ese dato estoy diciendo que Andalucía es una de las tierras más afortunadas de todo el Mediterráneo, porque acogió muchas culturas, supo mezclarlas, de ahí el concepto andalusí, que es tan bonito, en el que cuando hablamos de los andalucíes estamos hablando de los béticos, estamos hablando de los tartesos, estamos hablando de los musulmanes, de los arábigos andalucíes, y estamos hablando de toda esta gente que está en los genes de nuestra historia y en los cromosomas de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros antepasados. Por lo tanto, que se quiera ningunear a una de las tierras que con más derecho propio es una nación o una nacionalidad histórica, no lo podemos permitir. Igual que ayer, no se puede permitir que pisoteen el feminismo, como demostraron miles de mujeres y hombres, los andaluces y las andaluzas también tenemos que recuperar esa memoria histórica y volver a salir con esa fuerza como en la que salimos el 4 de diciembre del 77, para decirle a todos los políticos, basta ya y respetemos nuestra tierra. María José, ¿hay sentir andaluz en toda esa política cultural, económica que ha habido a lo largo de estos 40 años de democracia aquí en Andalucía? ¿Ha habido se ha despertado ese interés por conocer más Andalucía y preocuparnos más de resolver nuestros problemas aquí? Hombre, en los 40 años de democracia lo que se ha despertado mucho y pues se ha propiciado mucho es más bien el carácter externo del folclore y de la cosa del ocio y el divertimento de esta tierra. Esto no es malo, pero claro, cuando carece de otras resaltar otros valores, sí. Ahora, lo que cuando dice, bueno, y ahora quién nos gobierna, el sentir andaluz. Yo lo que percibo que quien ha entrado a gobernarnos en Andalucía Andalucía para ellos es, para unos partidos que son centralistas por vocación, Andalucía es una tierra de reconquista, conquistada. Simplemente. Y conquistada, yo creo, al estilo de cuando vino Isabel la Católica, después de echar a los moros, como la frase esa, pues castigó a las mujeres cordobesas para sumarse a los halcones. castigada en el sentido de que lo que hemos hecho y hemos hecho y hemos dignificado de Andalucía desde aquí dentro, para ellos no son valores, no son valores, son contravalores que hay que erradicar. Y entonces, pues quiere decir que yo como ciudadana ahora mismo lo que percibo y me siento es que, bueno, hemos caído en manos de quien esta tierra, pues es una tierra, digamos, a someter a castigar. Somos perezosos, somos muy flamencos, somos muy... Pero aquí esto ha venido ya a la Reconquista y aquí don Pelayo nos va a poner las cosas en su sitio. Pura, no sé, ¿de dónde tiene que salir ese sentimiento andaluz de quienes nos gobiernan? ¿O el pueblo tiene que empezar a preocuparse de resolver esos problemas de historia, de convivencia, de calidad de vida, de importancia que tiene Andalucía para todos los que vivimos aquí? Bueno, yo estoy escuchando a la invitada, invitados, a los que, por cierto, aprovecho para saludar, porque antes dije buenos días, pero bueno, no las había saludado a las personas que están ahí. Y quería comentar un par de cosas antes, si me permite, y era, por una parte, vamos a ver, Blas Infante decía algo que era tremendo, que decía: Andalucía es la tierra más alegre con los hombres, y añado yo, y las mujeres más tristes del mundo. Bueno, esto indica de alguna manera que el territorio, que somos una nación, como dice Miguel, pero que ha habido sistemáticamente una serie de políticas contra Andalucía y contra el pueblo andaluz que nos han convertido no ya en una tierra conquistada o reconquistada, como dicen ahora, sino en una tierra colonizada. Y siento disentir en el sentido de que hemos caído en manos de quien hemos caído. No hemos caído. Yo creo que hace 30 y tantos años que estamos en manos y hemos estado en manos de unos gobiernos, en este caso del PSOE, con mayorías absolutas, que lejos de hacer políticas que hayan sacado al pueblo andaluz, lejos de hacer políticas, en primer lugar, que se hayan hecho eco de lo que el pueblo andaluz dijo el 4 de diciembre, lo que han hecho ha sido desarticular ese sentimiento y despolitizarlo, en el sentido de que lo que ha quedado, como decía una de las invitadas, era si la cultura andaluza convertida en una especie de mascarada de sí misma, mercantilizada como una moneda que puede ser vendida y comprada y etcétera. Y bueno, y eso no ha servido para articular al pueblo andaluz como sujeto político. En esa desarticulación, las mujeres además se nos ha asignado un papel que es absolutamente lastimoso, porque a las mujeres andaluzas yo creo que se nos ha tomado como la parte del todo, que es el pueblo andaluz, para presentarnos muy contentas, haciendo talleres de cocina, viendo a los estudios de televisión, aplaudiendo y haciendo de figurante de nuestras propias vidas y presentándonos como el todo que es el pueblo andaluz. Y eso es una perversión política de grandes dimensiones. Y las mujeres andaluzas que ayer salimos a las calles y nos manifestamos y dijimos que estamos aquí, que queremos ser sujetas políticas, porque eso es lo que dijimos ayer en las calles fundamentalmente, y el feminismo en ese sentido nos arma y nos tiene que armar como sujetas políticas. Somos mujeres andaluzas también, es decir, somos mujeres, pero andaluzas, que vivimos en esta tierra y padecemos esta tierra, y sobre todo padecemos las políticas colonizadoras que desde un Estado centralista vienen siendo Andalucía objeto de esas políticas. Entonces, en ese sentido, no creo que hayamos caído. Lo que yo veo es que estamos dando, el nuevo gobierno está dando vueltas de tuerca, pero el tornillo estaba puesto y bien ajustado. Y las tuercas ahora, es decir, las políticas de derecha en nuestra tierra, desgraciadamente, y una política que nos mantiene en la subalternidad y en la colonización interna y externa, no es nueva. Aquí lo que pasa es que ahora el nuevo gobierno pues dará dos o tres vueltecitas de tuerca, pero insisto, el tornillo estaba ya puesto y ajustado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues que el pueblo andaluz, digamos, estamos necesitados, hombres y mujeres en Andalucía, el despertar de nuestra conciencia, que está adormecida, que sí. Ha estado adormecida después de 36 años de política sistemáticamente de adormecimiento de la conciencia del pueblo andaluz, del sentimiento de nación. Vamos a pensar que tenemos que tomarlo en nuestras manos, evidentemente. Carmen Ruiz, ¿tú consideras que el pueblo andaluz está dormido? ¿No hemos tenido oportunidad de reivindicar o despertarnos a esa cultura que que tiene el pueblo andaluz y que tiene que resaltar como pueblo y le sirva para unirse a ellos. ¿Está dormida esa conciencia, según tu parecer, Carmen? Está dormida en cierto sentido. Dormida porque yo creo que miramos mucho a la política institucional, criticamos mucho a nuestros políticos y no nos metemos a analizarnos la gente del pueblo que hace cositas que no se valoran, que no se valoran en la sociedad civil, no se valoran por los políticos y las políticas en primer lugar, por las políticas institucionales. No puede estar dormido un pueblo que sale a la calle como salimos ayer convocadas por las mujeres. No está dormido ese pueblo. No puede estar dormido un pueblo que yo estoy segura que vamos a salir en más ocasiones cuando alguno de nuestros derechos, alguno de nuestros sueños o algunas de las cosas que tenemos que nos mantienen de pie se intenten cercenar. Vamos a salir. Lo que pasa que sí que somos un pueblo que se nos ha acostumbrado mucho a vivir bajo la pata de poderes fuertes que no nos permiten nuestra liberación como seres humanos. Y eso tenemos que tomar conciencia a través del reconocimiento de nuestra historia, de la riqueza, de la pluralidad y también de la fortaleza y del sentimiento de resistencia a que nos han sometido a lo largo de la historia. Eso es difícil, pero eso no significa que estemos dormidos, significa que tenemos que reconocer nuestra historia para que con eso busquemos caminos que nos hagan tomar en nuestras manos el destino de nuestra Andalucía, de la Andalucía profunda, nuestra. Rafa, ¿consideras que estamos dormidos? Como dice Carmen, que no estamos dormidos. ¿Tú consideras que no estamos dormidos? ¿O estamos distraídos? ¿O estamos mirando para otro lado? ¿Qué estamos haciendo? No, yo creo que hay un interés en creer que el pueblo está dormido para acusar al pueblo de los males que tiene Andalucía, cuando lo que hay es un intento sistemático de que el pueblo se duerma, de que el pueblo esté oprimido. Hay unos intereses por unas élites económicas que solo buscan su propio beneficio en que Andalucía no salga de donde está. Andalucía ha sido un pueblo oprimido, castigado, con una historia silenciada. Yo pues he tenido que enterarme de muchas cosas de la historia andaluza por mi cuenta, porque en el colegio no me las enseñaron. Yo no leí en ningún libro de texto la expulsión de los moriscos andaluces. Yo no leí en ningún libro de texto que Córdoba fue dos veces la capital del mundo. No leí en ningún libro de texto que Córdoba tenía 1 millón de habitantes y que fue cuna de 3 culturas. No leí nada de eso, ¿no? Y no leí, y siempre me hablaron de la Reconquista, cuando, bueno, ya cualquier historiador que se precie sabe que eso pues es un término totalmente equivocado. Y lo decía antes muy bien María José, nos quieren imponer la cultura. Fijaos que Vox, en cuanto llegó aquí, lo primero que quiso fue cambiar el día 28 de febrero como Día Nacional de Andalucía por el día 2 de diciembre, el día de la toma de Granada, el día... perdón, el 2 de enero, sí. Entonces, y luego también estoy de acuerdo con lo que antes decía Pura, que en los 36 han sido, ¿no?, los que ha estado el PSOE gobernando, pues ha tenido una oportunidad tremenda para que nuestra identidad como pueblo se fortaleciera, se empoderara, para que dejáramos de estar atomizados y para trabajar y evitar que esas élites económicas que le interesa que Andalucía sea un lugar donde hay mucha pobreza y tal, pues que esto se le diera la vuelta como un calcetín. Y no ha sido así. Con lo que estoy un pelín en desacuerdo con lo que ha dicho Pura es que con lo que dice que ahora vienen unas vueltecitas más de tuerca a lo que ya había. Yo no creo que sean unas simples vueltecitas lo que vienen. Creo que van a ser unas cuantas vueltas de tuerca. De tuerca. Oye, para resistir... Yo digo lo de una vuelta esperando que sea una. Por supuesto van a ser varias, pero lo que me quedo es con que el tornillo estaba puesto y ajustado. Sí, eso. Esa es la cuestión. Es cierto. Las políticas de derecha estaban ya en nuestra tierra sentada. Y además, entonces, ¿qué tenemos? ¿Quitarle la llave para que no aprieten las tuercas? ¿Qué tenemos que hacer, María José? Hombre, quitarle la llave, ya sabemos. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando veamos así el panorama, no quedarnos en nuestra casa y a votar todo lo que salga para votar, porque es la única manera que tenemos de acceder, la que nos dejan, ¿eh? Y desde luego, los andaluces tenemos capacidad para estar activos. Lo que pasa es que cuando una vez, dice, ni siquiera la televisión andaluza, que era un letargo y un somnífero que nos tenían metido ahí ya de años y años, de décadas, sí, ni siquiera eso ha cambiado, lo cual quiere decir que esto también está incómodo con eso. Cumplirá su función. Entonces, es que hay un interés como especial, yo creo. Los poderes siempre quieren aletargar a aquellos que son un poquito más rebeldes, más avispados, más movidos. Y yo creo que esta tierra le tiene mucho interés en aletargarla, en que me permanezca y tal. Sí. ¿No? Hombre, claro, mira, más habitantes, todos los habitantes que tiene. Una crianza, digo crianza porque hemos mamado la cultura de muchísimos pueblos. Y eso que se dice, el mestizaje y tal, es que aquí está eso, esto forma parte de nuestro ser. Todo lo que preconizamos, esa solidaridad, el modo de vivir, lo que dice, todo esto es un peligro para los centralismos y los poderes que quieren mantener todo bien controlado, ¿eh? Incluso la propia dignidad que tiene los andaluces, las personas andaluzas. Eso conviene, eso hay que dedicar una atención especial por todos los poderes constituidos. En eso estoy de acuerdo recuerdo lo que dice Carmen. Oíste, que vamos a tener que mirarnos más hacia lo que los pueblos, las poblaciones, los ciudadanos tienen en su mano para poder transformar, que en esperar que lo que vienen a gobernarnos a través de las instituciones nos cambien todo esto. Si esperamos eso, las instituciones están simplemente para superarlas, y las superamos los ciudadanos con propuestas de avance. No es que nos las vayamos a cargar, ¿no? Y queden haciendo lo que tengan que hacer y lo que puedan, y apenas nosotros tenemos que estar superando y controlando esto. Miguel, ¿tiene que ser a través de la educación el primer pasito que podamos dar para que exista o se despierte ese sentir andaluz, esa conciencia andaluza de pueblo, y saber que podemos ser distintos en el futuro? Sí. Alex, parece que me estaba leyendo el pensamiento. ¿Ah, sí? Porque estaba pensando en la educación precisamente. Ajá. Nos encontramos aquí un colectivo de maestros y de maestras, de profesoras y de profesores, y la verdad que ahí tendríamos mucho que hablar. Fíjate que el sentimiento andaluz, lo que hay que pasarlo es un activo. Nosotros podemos tener muchos sentimientos, pero esos sentimientos hay que vehiculizarlos, hay que llevarlos a la conciencia, al razonamiento, para hacerlos políticos, que sean realmente un sentimiento político. Y cuando es un sentimiento político, en toda la extensión de la palabra, de construir una nueva sociedad. Y para eso, la escuela, el instituto, la universidad, muy de espaldas a Andalucía en general, tiene mucho papel que jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no hay manera. Los niños andaluces, las niñas andaluzas desde chiquitas, tienen que beber de sus propias fuentes. Tienen que conocer la realidad de su historia, de su geografía, de sus costumbres, de sus derechos, y sobre todo tienen que darse cuenta de que su tierra fue una tierra reconquistada, en el sentido de que perdimos, en esa reconquista, que se pretende decir que es una mentira, porque es un término, como antes decía Rafa, que se inventó en el siglo XIX, y en el siglo XX se recuperó en la época franquista. Los niños tienen que aprender que proceden de una tierra que ha sufrido mucho, y ha sufrido mucho porque se ha machacado a nuestro pueblo. Blas Infante, antes hacía una relación con el tema histórico, pero Blas Infante, uno de los pilares fundamentales para luchar por su Andalucía, era el conocimiento de la realidad de sus pueblos, el tema del campo, el tema de los campesinos, el tema de los obreros, que durante muchos siglos, debido a la conquista castellana, que se convirtió Andalucía en grandes latifundios distribuidos entre los nobles y la Iglesia católica, que al final se convirtió en los terratenientes y en los grandes explotadores, que todavía la Unión Europea les paga cuantiosos euros a esta gente que nos conquistó y nos machacó y nos dejó relegados a ser una comunidad, una nación, un pueblo subsidiario. Y eso es lo que no se puede permitir de ninguna de las maneras. Y eso tiene que aparecer, como decía Rafa, cuando éramos niños, en los libros. Y que los profesores y las profesoras, aparte del desayuno molinero, aparte del desayuno molinero, que eso está muy bien, nuestro aceite andaluz, el mejor del mundo, pero hay que profundizar realmente a la esencia de nuestra historia, de nuestro sufrimiento, para que nuestros niños y niñas tomen conciencia y luchen por una Andalucía mejor. Yo destaco esta mañana que no hay discrepancia entre María José y Rafa, está bien eso. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Bueno, aún no hemos terminado. Quiero hacer un inciso en lo que dice Miguel en cuanto a la educación. Fíjate, si se sabe que eso es así, que había un cupo de plazas para sacar a oposición para maestros, para gente de enseñanza, de creo que eran, no, yo las cifras no, de 4.500. Pues sí, 4.500. Oye, lo primero que han hecho es reducirla casi a la mitad. Nuevo gobierno, fíjate si son conscientes. Sí. No solamente que es que no se llegue a impartir eso, sino que es que no hay maestros ni para enseñar el abecedario. Especialmente en infantil, donde la reducción ha sido más grande. Claro. 1.000 plazas se han perdido en infantil. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? En el año 2011, ¿sí? Sí. Está hablando. No, decía que quería hacer un apunte a eso que se está comentando. En el año 2011, en un gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida, se echaron a la calle 4.500 profesores y profesoras interinos, ¿eh? O sea, que por eso insisto en que esto no está siendo nuevo, ¿eh? La otra cuestión que quería decir es que es importantísimo, claro, incidir en lo que estáis hablando de la educación. No se ha acabado de entender, o se ha entendido muy bien, que los valores de la cultura andaluza son valores de resistencia frente a la mercantilización de lo global, ¿no? Que nos convierte y nos degrada como sujeto, que degrada nuestra identidad y degrada nuestro medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es algo que en un momento determinado, al principio, hace mucho tiempo, al principio de la andadura autonómica, se puso en la escuela, había alguna asignatura que era historia de Andalucía y tal, y esto ha desaparecido, y ha desaparecido en los últimos 15 años. Y ahora ya, pues sencillamente, Andalucía aparece ahí como una especie de rareza metida en un recuadrito dentro de los libros de historia, que en infantil, en primaria se llama desconocimiento del medio. Y bueno, directamente se nos ha desarticulado. Por eso decía yo no creo haber dicho al principio que el pueblo andaluz estuviera dormido, he dicho que está adormecido, que es diferente. El cloroformo que nos han suministrado desde las instancias políticas, los partidos políticos, que en nuestra tierra ninguno ahora mismo acepta y se plantea en serio ser un partido que esté al servicio del pueblo andaluz y de su derecho y de su reconocimiento identitario. Son meras sucursales de los partidos centralistas y los andaluz lo utilizan como un tinte verde, de la misma manera, por cierto, que se utiliza el tinte violeta para fingir que se es transversal y que se cree en el feminismo. Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes que por las que se puede avanzar construyendo la identidad es precisamente ligando la lucha de liberación del pueblo andaluz con la lucha de liberación de las mujeres. Inés estaba levantando la mano, Inés, porque querías comentar. Sí, quería preguntar o... Yo es que no veo las manos, lo en la mesa. Sí. No veo las manos ni la cara. Es que Pura está un poquito lejos. La próxima vez prometo estar ahí Pura, en el estudio. Quisiera plantear un tema. Hablamos de identidad, del andaluz, de los valores andaluces, del pueblo andaluz. ¿Esto es andalucismo? ¿Es nacionalismo? Bueno, esto es nacionalismo andaluz, inclusivo, liberador, no excluyente, no jerarquizado. Es un andalucismo que los que pensamos y creemos en el andalucismo como un instrumento de articulación del pueblo andaluz como sujeto político, lo entendemos así. Es decir, nada que ver con ese otro nacionalismo de Estado que es jerárquico y que, bueno, las mujeres en ese sentido tenemos poco que encontrar ahí, porque todas las jerarquías sabemos, cuando hay jerarquía sabemos las mujeres en la parte que nos toca, en la jerarquía. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me parece tan interesante y yo desde luego me defino como feminista, pero como nacionalista andaluza. Es decir, yo soy de las que está convencida de que tenemos que luchar por las mujeres andaluzas por acabar de unir esa lucha del pueblo andaluz con la lucha de las mujeres andaluzas feministas, es una lucha liberadora y las estas luchas no pueden ir separadas, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que el elemento que acabaría articulando todas esas dos luchas sería justamente la soberanía, el derecho a decidir. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es la primera, la soberanía más radical, y precisamente por ser la más radical es la que va más a la raíz de las cuestiones, ¿no? Las mujeres sabemos que el principio de la colonización empieza por colonizar nuestros cuerpos. De ahí que la soberanía, insisto, sobre nuestros cuerpos sea la más radical. Vamos a preguntar aquí a los compañeros del estudio. A partir de ahí todas las otras soberanías, ¿no? Vamos a preguntar a María José, por ejemplo. ¿Tú crees que el nacionalismo andaluz es eso o cómo lo ves tú? Yo es que creo que hay una intoxicación tal a los niveles estatales sobre el asunto de los nacionalismos, con esa perversión de llamar a las cosas con nombres camuflados, que significa cosas que no se entiende. Hay una perversión tal en la mente de los que decimos, bueno, vamos a hablar de nacionalismo, y ahora cómo se va a interpretar nacionalismo. Nosotros somos nacionalistas, no somos nacionalistas. Nosotros creo que tenemos, los andaluces tenemos el sentir de ser un pueblo, y de ser un pueblo distinto, y de que nos podemos gobernar clarísimamente, pero es como si no tuviéramos la necesidad de remarcar eso. Cuando una persona tiene la suficiente autoestima, se dice, bueno, pues no vamos a cultivarle más la autoestima. O sea, lo que pasa es que de eso a pasar a que nos den todas en el mismo sitio y nos subleven. Pero yo en general soy partidaria de la autonomía, la capacidad de decisión de todos y todas a cualquier nivel territorial. A cualquier nivel territorial, llámese eso como se llame. Y si la autonomía que nos da el hecho de cómo define la Constitución las comunidades autónomas, esa al límite. Y si tenemos más. Y yo soy partidaria de que hace mucho tiempo que en este país se podía haber hecho un Estado federalista y no hubiéramos tenido los problemas que tenemos. Carmen, hay una cuestión que te iba a preguntar, pero se me olvida. Bueno, pero no te preocupes, que mi mente rápidamente actúa. Mientras le viene. Y la cuestión es, en Andalucía, las mujeres, y en Córdoba también, ¿no? ¿Cómo surge el movimiento feminista brevemente, en Andalucía y por qué? Yo te cuento cómo yo me integro o yo caigo del guindo de que las mujeres, incluso aquellas que habíamos tenido posibilidades de estudiar de alguna manera saliendo de gente trabajadora, ¿cómo tomo conciencia de la discriminación de las mujeres? Yo que presumía de que no tenía que ser feminista porque yo había conseguido de unos padres trabajadores llegar a ser maestra, que eso para mí era un hito y es una pasión y ha sido una pasión siempre, ¿no? Y entonces, ¿cómo llego a ello? Pues yo llego cuando llego aquí a Córdoba. Yo soy de un pueblo, soy de Palma del Río. Cuando yo me vengo aquí a Córdoba, llego. Yo siempre digo, la conciencia de clase la adquirí en mi pueblo, la conciencia de feminista la adquirí en Córdoba. Entonces ahí me encuentro con otras mujeres que son de partidos de izquierda, de partido revolucionario. Todos éramos entonces, no había nada que hacer, porque estoy refiriéndome a los años 70, y ahí me encuentro con mujeres que empiezan a hablar del feminismo. Y yo primero me choca y luego después me uno, porque entiendo que yo estaba equivocada. Y ahí descubro eso. Y así nacemos aquí en Córdoba, en el Juan 23. Buen símbolo ese Juan 23. Hombre. En todo caso, Rafa, lo que planteaba María José, federalismo, nacionalismo, ¿pueden ser compatibles ambos conceptos o se pueden llevar a cabo de alguna manera? Saca unos temas cuando la tertulia está a punto de terminar. Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho María José. Yo hoy hablar de si es o no nacionalista, cuando el nacionalismo es un término que se está usando y según quién lo diga significa una cosa o significa otra, pues yo desde luego no creo que Andalucía sea una región. Yo me quedo con que Andalucía es una comunidad histórica que tiene que tener una autonomía real que a día de hoy no tiene. Se vio pues cuando se intentó hacer la ley por el derecho a la vivienda en Andalucía, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, con lo cual ahí tenemos que continuar andando. Y si eso se llama nacionalismo, pues yo soy nacionalista. Si nacionalismo significa estas ideas rancias que vemos desde un estado que tienen gente como Casado, Rivera y compañía, o incluso Puigdemont en Cataluña y tal, pues yo a ese carro no me apunto, ¿no? Yo creo que es otra cosa. Además, creo que el nacionalismo, tal como lo está contando Pura, y si me estoy equivocando que me corrija, solo se entiende si es de izquierdas, no sé, y claro, eso es incompatible con otros tipos de nacionalismo. Y un apunte, claro, pero es que ahí la clave está, Rafa, si me permite, en que si hablamos del el nacionalismo de Estado o hablamos de un nacionalismo estatalista o hablamos de un pueblo-nación. Yo creo que esa es la clave que distingue una cuestión de otra. Está claro que las palabras están tergiversadas y están manipuladas, pero claro, evidentemente hay un nacionalismo que tiene que ser liberador. Yo ya no sé si de izquierda, porque anda que si lo de nacionalismo está manoseado, lo de la izquierda ya me parece a mí que está un poquito también muy desdibujado. Evidentemente tiene que ser un nacionalismo liberador del pueblo y que se enraíce en el pueblo que somos, en el pueblo-nación. Y yo propondría también que empezáramos a hablar aquí en Andalucía, justo para distinguirnos de un concepto que a mí personalmente, como nacionalista y como feminista, me encanta, que es sustituir ya el concepto de patria por el concepto de matria. A mí me parece que eso podría ayudarnos también a avanzar en las reflexiones y avanzar en las propuestas políticas de liberación de Andalucía, ¿no? Libre y soberana, que por eso lo decimos así, ¿no? Bueno, yo creo que la cuestión aquí ha dado en el clavo, y vamos a dejarlo hasta aquí la conversación de esta mañana, porque se nos fue el tiempo, pero volandísimo. Un apunte chiquito, ¿me dejas hacer? Chiquito. Además de que el tema de matria es algo que me encanta, vamos, que me parece precioso. A este te apunta. Lo que dice Pura, pues por supuesto que me apunto. Quería contar una anécdota que ha pasado esta semana. Hemos estado hablando sobre Andalucía, el feminismo y tal. Ortega Smith, un engominado de Vox, ha estado en el Parlamento Europeo dando acusación particular en el proceso. Efectivamente. Allí está el hombre allí en el Tribunal Constitucional, exacto. Actuando. Sí, parece que tiene 27 manos y las tiene. Pues a unas mujeres que le estaban increpando en Europa, les decía, pues que sepan ustedes que hoy van ustedes sin burka gracias a la Reconquista y a que los Reyes Católicos, el 2 de enero, lo dijo así tal cual. Me quedé. Eso es tergiversar la historia real. Que le digan a las mujeres el sufrimiento de la Inquisición, que es el gran burka que la Iglesia Católica practicó en este país durante muchos siglos. Bueno, vamos a... Esto hay que dejarlo en el tiempo de la Reconquista, ni siquiera... Ya hay otros burkas. Vamos a dejar todo esto en el en la matria en vez de la patria. Es un término que vamos a trabajar mucho aquí. Pero en todo caso, agradecer a Pura Sánchez por estar esta mañana con nosotros, y vamos a tomarle muy en serio la promesa que la próxima vez estará aquí en el estudio Félix Ortega, aquí en Córdoba, ¿eh? Para que vea cómo levantamos las manos, al menos. Sí. Ha sido que nos veamos las manos y las caras. Ha sido un placer, muchas gracias por invitarme y saludo a vosotras y a vosotros que estáis ahí, y prometo que nos encontraremos. Muchas gracias, Pura. Muchas gracias. Un abrazo. Miguel Santiago, Carmen Ruiz, que seguiremos hablando de la ciudad, la comunidad de vida. También agradecer a María José Moruno, que terminará haciendo un Picasso aquí en este programa. No, pero yo ya he hecho mi comunidad de vida también. Tú lo sabes. Yo ya lo sé. Yo digo por los dibujos que estás haciendo, o sea que eso es fantástico. Don Rafael, muchas gracias, ¿eh? Don Rafael, muchas gracias. Perdón, Es un fallo, don Rafael. Y se lo he dicho. Te vamos a tener que expulsar de la clase. Tarjeta amarilla. Pues nada, gracias a todos, y ha sido un placer inmenso este ratito, que ha sido fantástico, ha pasado volando, y vamos a cerrar con un deseo muy grande de que esto